noches, amigos. Lunes 31 de agosto del 2015. Son las 6:58 de la noche, porque ya ahorita la verdad que aquí está totalmente oscuro. Y esto es desde Aikawa. Quería comentarles primero que el fin de semana tuve una reunión en casa de unos familiares, así que tuve la oportunidad de conversar un poco y de pasar un buen momento. Entonces estábamos comentando acerca del podcast. Me encontré con mi oyente VIP también ahí. Con ella no pude conversar acerca del podcast, me hubiera encantado, pero me quedo pendiente de la conversación y la idea de no sé si ya luego poder cristalizar algo en cuanto a una entrevista o algo, porque me parece que es una forma diferente de comentar, contar y aportar otra opinión, otro punto de vista a la vivencia que se puede tener aquí en un periodo prolongado de vida, ¿no? Aquí en estas tierras. Último día del mes, se está yendo súper rápido este año. Ya ni sé cuántos meses tengo ya grabando continuamente, pero siempre he tenido constantes satisfacciones, y es en ese sentido que me he sentido muy contento por la mención que hizo el amigo Edgama, arroba Edgama, gran podcaster, que tuvo a bien mencionarme el podcast, y recomendar a que siguieran el podcast de Aikawa. En su podcast Dial Express, que si no lo han oído y quieren oír lo que él mencionaba, ahí lo pueden buscar en la plataforma de Spreaker, y ahí en el episodio 8 van a poder oír qué es lo que él mencionaba acerca de este servidor y del podcast. Muy agradecido el Gama, y trataré de seguir adelante en esta experiencia nueva para mí, que es la del podcasting, pero realmente satisfactoria en todo sentido, en el hecho de poder compartir y comunicar, y en las nuevas amistades que voy logrando en el camino, ya sean oyentes o podcaster, relaciones nuevas, información nueva de países a los cuales todavía no he tenido el gusto de visitar, con esas apreciaciones que siempre son bienvenidas. Entonces, eso primero, lo que quería yo mencionar. Luego, estaba viendo un drama, sí, puede ser un drama, es como una novela o serie más que drama, es una serie, con Misa, acerca de historias de terror que significan, y en una de las historias, que el caso no es acerca de contar la historia de terror, sino que hubo una escena ahí que me trajo unos recuerdos y algunos comentarios que voy a contarles ahora en este momento. Era todo sucedía en un ryō, y ya mencioné en los primeros capítulos, creo que era un ryō, pero no sé si mencioné, y me había olvidado de ese detalle, que en el ryō se entraba sin los zapatos con los cuales uno llega, a pesar de ser como un hotel, porque era casi como un hotel. Había unos cuadrados en la puerta, generalmente, de tabaco, donde dejas los zapatos, y ahí encontrabas los suripas para poder ponértelos y poder desplazarte al interior del edificio. Y eso, cuando estuve viendo esta serie con mi hija y mi señora, me llamó la atención eso y dije, uy, verdad, eso creo que no lo dije, acerca del guetabaco que siempre estaba ahí. Uno no podía ingresar así como estaba, con los zapatos o las zapatillas puestas, y entrar al edificio y caminar por los pasillos, etc. No. Ahí tenías que descalzarte, ponerte los suripas, dejar en el determinado guetabaco que ya tenías previamente establecido para ti o no. Podía ser para cualquiera, y luego ya desplazarte dentro de las instalaciones, ¿no? Ya de las instalaciones y de cómo son, eso sí lo mencioné, de las habitaciones, etcétera. Pero me trajo el recuerdo de cuando yo he vivido en un río, el ver esas imágenes. Y lo que no recordaba era, al ver las imágenes ahí, que la gente generalmente, esta era de una sola fábrica. En el tiempo que yo trabajaba, estábamos viviendo en ese río de varias fábricas, personas de varias fábricas, no solamente una fábrica. Pero, si bien es cierto, uno salía del trabajo, iba al río, encontrabas generalmente a las personas con las cuales habías trabajado o habías estado trabajando en la fábrica, y era como una extensión de la fábrica. No sé si se entiende. Era como la sensación de que no termina el día y continúas, solamente es para ir a dormir, pero sigues ahí en ese círculo. Un poco eso sentí al ver la serie. Eso fue lo primero que me trajo a la mente, esa sensación de que de repente no fui tan consciente de eso cuando me tocó vivirlo, porque yo he vivido en Río solamente 6 meses, los primeros 6 meses que yo estuve aquí en el año 89, y tuve que regresarme por problemas que ya mencioné anteriormente, ¿no? Si desean, pueden darse una vuelta por los primeros episodios de este podcast, y ahí explico que vinimos aparentemente por una cantidad de tiempo mucho más larga, 3 años y medio más o menos, se suponía que ese era el tiempo, y tuvimos que regresarnos a los 6 meses. La razón está ahí, que mencionar en el podcast, así que no los aburro a los que ya han escuchado todos los episodios, y que son la mayoría de personas que cuando me mandan los mails me dicen que ya se acabaron todos los podcasts, los episodios, y no sé cómo pueden hacerlo. ¿Qué tal labor? ¿Qué tal paciencia para poder escuchar todos? Pero bueno, siempre voy disgregándome y pasando de un tema a otro. Pero siguiendo en la misma línea y en la misma, los mismos recuerdos a raíz de esa serie que vi y del río, había una escena en la cual la protagonista de esta serie se le caen unas cajas, y el jefe le pregunta algún problema, y ella le dice, no, estoy bien, no hay problema, no se preocupe. Y el jefe, muy molesto, le responde a ella, no te estoy diciendo a ti, tonta, no te estoy preguntando a ti, lo que estoy viendo es si está bien la mercadería que estabas cargando. Un poco esa es la traducción. Y con insulto, ¿no? Con insulto de por medio. Y esa escena me hizo hacer el comentario a mi señora, decirle, oye, pero Por suerte a nosotros no nos ha tocado ese tipo de jefes, ¿no? Fue lo que le dije. Y ella me replicó diciendo, sí que hemos tenido. La cosa es que no se han dirigido a nosotros de esa forma. Pero a los japoneses sí que lo han hecho. ¿O no recuerdas? Y ahí me puse a pensar. Me puse a recordar. Y sí, sí que hemos tenido ese tipo de jefes. A tal punto que creo que sí, lo mencioné en algún episodio, que había un jefe que era muy, muy esto, mal encarado, malhumorado, que trataba mal al personal, generalmente a los japoneses, a los que eran shaines, o sea, los empleados directos de la fábrica. Nosotros que éramos contratados, con nosotros casi no se metía. Y si alguien, si ese jefe quería expresar alguna queja, no la hacía directamente a nosotros. Él agarraba, se dirigía al superior directo de nosotros y con él se agarraba. Y lo insultaba, lo maltrataba. Y en alguna que otra ocasión, con lo que tenía en la mano, le daba en el casco al reprendido. Esa escena que vi en esa serie que estoy comentando, que para el caso no tiene ningún sentido contarle de qué trataba, pero solo mencionar que era de esas historias de terror que son tan, tan vistas aquí. A mi hija le gusta, por ejemplo, y me comenta que en su colegio, en el Coco, siempre están esperando ese día para ver esa serie. Pero, por lo menos, el capítulo que vimos no me causó tanto temor ni miedo. Y ese fue el comentario que también hicieron sus compañeras. Oye, el capítulo del día de ayer no estuvo bueno, ¿no? Porque no daba miedo. Pero bueno, esa escena, como menciono, trajo a mi mente ese comentario, pero fue mi señora la que me hizo ver que para mí o para nosotros no ha habido ese trato tan, tan brusco, pero con los shaines sí ha habido ese tipo de situaciones tan tirantes y tan insoportables para el punto de vista de nosotros los latinos, supongo yo, ¿no? Porque también ese puede ser el caso, ¿no? Que no nos dejamos. Si es que en algún momento sentimos que están pasándonos por encima, lo más probable es que haya una reacción de parte nuestra. Cosa que muchas veces ellos no esperan que reaccionen de esa manera, sino que simple y llanamente acepten la recriminación, el castigo, y solamente acepten el hecho de agachar la cabeza y decir discúlpame, ¿no? Un poco eso. Pero ¿cómo es el recuerdo, ¿no? Les juro que yo hice ese comentario convencido de que no había pasado, pero mi mente me estaba jugando una pasada. No nos había pasado a nosotros, pero sí que habíamos tenido jefes de ese tipo. Jefes que... Ahí viene el problema, ¿no? Hay muchos jefes que... Sí, que extremadamente buenos, con una forma de dirigirse muy educada. La forma de hablar y el tipo de palabras que utilizaban también se notaba que eran jefes que ya habían estudiado, ¿no? Que habían estudiado, que habían hecho algún estudio superior, o que no es que hubieran salido de la educación secundaria, que no hayan siquiera entrado al Coco y hayan entrado a una fábrica, y por el tiempo de permanencia ahí hayan empezado a ascender hasta llegar a un puesto que está en contacto directo con la planta más baja, o sea, nosotros, cuando hemos trabajado en fábrica, y no tenían la forma de tratar ni llevar, ¿no? Pero, como digo, por suerte, no me ha tocado tener que sufrir ese tipo de personas. Sí que habían algunos jefes que eran insufribles, pero insufribles en el sentido de mal encarados, malhumorados, ¿no? Y es que también eran jefes que vivían casi en la fábrica, ¿no? Y yo supongo que el estrés y el tener que estar reportando a los que están encima de ellos y tener que estar soportando la presión es lo que hacía también que al final esa presión les ganara y terminaran haciendo o diciendo cosas que no eran la más adecuada para poder dirigirse a un subalterno, ¿no? Entonces, como una serie con una temática totalmente distinta a lo que yo trato, me pudo traer recuerdos que ha hecho que el día de hoy esté hablándoles acerca de eso. Los jefes que me han tocado en las fábricas generalmente han sido buena gente. Habían alguno que otro que eran terribles, pero eran del tipo así como palomillas, ¿no? Que, ¿cómo se explica palomillas? A ver, que tienen calle, ¿no? Les gustaba de repente hacer algún comentario que te dejaba sin piso, pero en cuanto a ese tiempo, nosotros trabajábamos y trabajábamos fuerte, trabajábamos bastante, porque como me decía nada yo, el peruano, el que venía de Perú, el nigue que venía de Perú, o hablaba mucho japonés, porque en su casa solamente hablaban, que eran los menos, y la mayoría no hablábamos el idioma. Y la única manera que teníamos para poder hacer frente a esa desventaja que teníamos frente al resto, en los brasileños fundamentalmente, era trabajando duro y parejo, y demostrando con el trabajo que lo hacíamos bien. Por eso que solicitaban nuestra mano de obra. Pero era lo que teníamos que hacer, sí o sí. No nos quedaba de otra. Y en ese tiempo lo único que te daban alguna explicación o algo y siempre decías, ¡hay, hay, hay! ¡Sí, sí, sí! Y ¡hay, hay, hay! Muchas veces traía errores. Errores porque te explicaban algo y tú decías sí, sí, sí, y de repente ni siquiera habías entendido y terminabas cometiendo errores. Y ahí sí venía el problema de que el jefe decía, pero si te estoy explicando, te he dicho, y tú me has dicho que sí. El hi, hi, hi trajo muchos problemas. Y no es que sea el hi, hi, hi, sino que detrás de eso estaba el desconocimiento del idioma, como he mencionado. Siempre los problemas, a medida que vas aprendiendo el idioma, también vas aprendiendo tus derechos, y eso trajo también como consecuencia que retrucaras, cambiaras de fábrica si te sentías mal. Pero eran otros tiempos también, ¿no? Tiempos en los cuales el trabajo estaba más que botado, había mucho trabajo, había más trabajo que trabajadores. Por eso que la oleada de Kaseguis, que es así como se nos llamó, que veníamos de otros países a suplir esa falta de mano de obra, era tan grande. Eran grupos grandes, grupos esto, que en los que generalmente venía casi lleno el avión con todos, con destino a Japón. Fue una época de bastante afluencia de migrantes y que, como he comentado, creo que el primer capítulo, el primer episodio, segundo, no recuerdo bien, uno de los primeros, venía en el avión y la mayoría eran chicos, jóvenes, recién salidos del colegio, chicos que habían salido del colegio de la colectividad, la mayoría. Y quién diría que después de esos 6 meses en los cuales yo estuve, ya regresaría a seguir estudiando, y una vez terminado la carrera, haciendo ya la práctica profesional, preprofesional, entraría a laborar en ese colegio, en ese mismo colegio, en los cuales años antes yo había estado compartiendo con muchos de los alumnos, para pasar luego a ser parte del departamento psicopedagógico de ese colegio. Bueno, pero ha sido de verdad en una serie, como digo yo, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estoy comentando, trajo muchos recuerdos. El solo hecho de ver el río trajo un montón de imágenes que las tenía ahí, pero no me trae cierta nostalgia también. No he ido, por ejemplo, yo al río en el cual yo vivía, y tengo la dirección y tengo esa tarea pendiente, que quiero ir a ver si todavía está en pie, porque muchos de los ríos se tiraron abajo porque ya no eran necesarios. La gente no vivía ya ahí, en esos lugares, porque ya se movían de un lugar a otro más fácilmente. También eso implicó que ya habían aprendido el idioma un poquito más siquiera, para por lo menos optar por otras opciones y no estar dependiendo y solamente de ese contratista que te había llevado a ese lugar, y ni siquiera sabías cómo irte de un lugar a otro, movilizarte, tener el dinero necesario. Un poco eso. Este ha sido un podcast de remembranzas, creo. Bueno, pero ya basta de remembranzas, porque son 23 minutos y ni siquiera tengo la idea de cómo titularlo. ¿Será remembranzas? Pues no, porque al final ha sido eso. En fin, ya no los aburro más. Muchas gracias por estar ahí. Les agradezco infinitamente a todos los que se suscriben a este podcast, a los que hacen un follow, siguen. Con la mención del amigo Edgama, han subido mucho los followers, los que siguen a este podcast. Así que muchas gracias por estar ahí y escuchando. Si es la primera vez, siempre menciono lo mismo, pero lo hago por si acaso. Si es que es la primera vez que te has enganchado a este podcast, puedes mandar tus opiniones, tus preguntas, tus inquietudes a la cuenta de Twitter @desdeaikawa. Si deseas, lo puedes hacer también a mi cuenta personal @miyashiropro. Y si deseas enviar alguna pregunta más extensa, un mail diciéndome lo que desees, entonces lo puedes hacer a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Sabes que este podcast se encuentra en la plataforma de Spreaker. También me puedes encontrar en iVoox, si lo deseas también en iTunes. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar ahí. y nos estamos encontrando el día de mañana.